FM. Siempre. Siempre. Disfrutamos de esta película, Dirty Dancing. ¡Qué peliculaza en los ochentas! Recordando al señor Eric Carmen y la canción Hungry Eyes, Los Ojos Hambrientos. Amigos, seguimos disfrutando de estas baladas americanas y sigo saludando a más gente que está con nosotros. Por aquí está nuestro amigo Edwin Antonio Vélez, 9560. Por ahí está Adriana María, 0527. Por ahí está Henao López. Henao López, muchas gracias por estar ahí. Victoria. Ahí tenemos a Victoria Grajales. Y tenemos a Steven Mesa. Son algunos, porque son muchos los que nos escriben. Son muchas canciones las que nos piden. Y son muchos los que nos dan like a esta hora en nuestra publicación en Instagram, @ la FM Medellín. 4 canciones, Lenguaje de mi piel, la pidieron ahorita con Kraken. Phil Collins, de nuevo Phil Collins y su Another Day in Paradise. Llega el señor Gregory Abbott y otra canción que quiero también, por supuesto, simplemente recomendar para ustedes. Le estoy hablando de una canción de 1986-87. Llegó a los primeros puestos en los Estados Unidos el cantante y productor Gregory Abbott y la canción Shake You Down, Yo Te Voy a Hacer Estremecer. Y Breath, esta vez desde Inglaterra, y una canción que estuvo con los primeros puestos allí mismo en aquel país espectacular de Europa. Vamos a traerles a ustedes la canción de Breath y How Can I Fall, y Cómo Pude Enamorarme. Esta es la FM, estas son tus baladas americanas del lunes festivo. Time to care, the moment's here for us to share. Still my heart is not always there. What more can I say to you? Could I lie to you? I'm just too weak to make a move. What more can I say? How can I fall? How can I fall when you just won't give me reasons? When you just won't give me reasons at all? Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. What?

las baladas americanas de siempre. En la FM 106.9. Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. Una noche del lunes festivo radiante, espectacular, ahí con Kraken, Lenguaje de mi piel, una canción que ustedes pidieron a través de nuestro arroba la FM Medellín. Como nos gusta tener contacto con todos ustedes, amigos clasiadictos, gracias por estar ahí. Quiero saludar a Julio César Vázquez, a Camilo González, a Doris Marín, a Jonathan Alexander y por ahí derecho Alonso Baranoa. Gracias por estar con nosotros, Alonso. Alonso, disfruta también de la FM como lo haces en este instante, en esta noche. Para muchos noche fría, para otros noche fresca, para otros simplemente es el aire de la noche. Y en este aire de la noche quiero traerles canciones con Bill Myers y la canción Kiss the Rain, algo del señor Billy Joel. ¿Cómo me acuerda de mis estudios, aquellos estudios secundarios, esta canción que hizo el señor Billy Joel, Piano Man, algo de Train con su Drops of Jupiter, y aquí está Cock Robin y una canción espectacular titulada When Your Heart is Weak, oye, cuando tu corazón es débil. mejores baladas americanas. Desde la década de los 70, pasando por los números uno históricos de los tiempos que no olvidarás. La FM. She's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey, hey. Well, tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the lights all faded? And that heaven is overrated. Well, tell me, did you fall from a shooting star? One without a permanent. And then you miss me while you were looking for yourself out there. Now that she's back from that soul vacation, tracing her way through the constellation. La FM, siempre, siempre. She checks out most of what she does. Chapo reminds me that there's room to grow. Yeah, yeah, yeah. Now that she's back in the atmosphere, I'm afraid that she might think of me as plain old Jane Doe. Sorry about a man who was too afraid to fly, so we never did land. But tell me, did the wind sweep you off your feet? Did you finally get the chance?

Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. Americanas con el clásico Herrera. La FM. Poco a poco vamos cerrando esta hora de muy buena programación en la noche del lunes festivo. Soy el clásico Herrera. Quiero saludar a Giselle Riaza, a Alexander Vázquez, a Hugo Quiroz, quien está conectadito con nosotros. Sandra Patricia, ahí está Sandra Patricia. Y también, por supuesto, queremos saludar a María Antonia. María Antonia, que está ahí conectadita con nosotros y quiere escuchar una canción bien espectacular por ahí, si es posible, de Shaken Stevens, llamada Because I Love You. Ahorita, con mucho gusto. Mientras tanto, te tengo más canciones. Cerramos esta hora con Mr. Big, los creadores de To Be With You. Y este cover, sí señores, un cover original de Cat Stevens, Wild World, El Mundo Salvaje. Motley Crue, You're All I Need, Tú Eres Todo Lo Que Necesito. Y aquí está The Cars. Qué canción sota esta de The Cars. Sobre todo la manera como manejan los teclados en esta canción. Ese ha sido característico de este gran grupo norteamericano, los The Cars. Why Can't I Have You? Oye, ¿por qué no puedo tenerte? Detrás de un escucha esta canción es un te la dedico. La FM. Siempre.